Santo Padre, quien están degollando, que dirá el Santo Padre, que dirá el Santo Padre que vive en Roma, le están degollando a su paloma. Miren cómo nos hablan del paraíso mientras nos llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. Quiere al Santo Padre, quiere están degollando. Quiere al Santo Padre, quiere al Santo Padre. Fiscal, fuerza tiene mi alma para cantar.